Hubo en fechas recientes el banquete, exposición de libros y fotos y sesión fílmica de felicitación al séptimo congreso del Partido del Trabajo de Corea en las embajadas coreanas en Camboya, Myanmar, Bangladesh, Venezuela, Brasil, Alemania, Austria, Uganda, Sudáfrica y Argelia. Fueron invitadas delegaciones y personalidades de ministerios del gobierno, partidos, organizaciones e instituciones y participaron funcionarios de misiones coreanas. Los participantes rindieron sublime homenaje a los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il, quienes protagonizaron imborrables proezas para la fundación del Partido del Trabajo de Corea y su fortalecimiento.